Antonio y Francisco eran un matrimonio de lo más convencional. Ella era ingeniera aeronáutica y todos los días se levantaba bien temprano para ir al trabajo, que le pillaba una hora y media de camino. Elegía uno de sus elegantes trajes de falda y alguno de sus tacones de 12 centímetros y, antes de partir a la empresa, se pasaba por una cafetería y se pedía su cappuccino para llevar. En el coche le gustaba escuchar las noticias matinales de la Global FM y hablaba en voz alta cuando estaban en desacuerdo con algún tema. Pero qué tonterías son estas. Todo el mundo sabe que la deuda está fuera de control. Es que nadie se da cuenta. Nuestro problema es la incapacidad para consolidar la gestión fiscal derivada. Francisco, sin embargo, remoloneaba en la cama una hora más cada vez que Antonia le despertaba con un beso para despedirse de él. Paco era amo de casa. Fue una decisión meditada por ambos y creyeron que era lo mejor. Por las mañanas, él realizaba las tareas domésticas. Primero hacía la cama, estirando bien las sábanas para que no quedase arruga alguna. Después recogía el salón y la cocina, limpiaba bien los baños y pasaba el trapo del polvo por todos los muebles. Su parte favorita era la de barrer. Cuando se veía con la escoba en la mano, no podía evitar ponerse el CD de Alejandro Sanz y cantar a pleno pulmón. Sus emociones, quien me bate y que nunca la abandone, quien me tapará esta noche si hace frío, quien me va a curar el corazón partido. Ay, pero qué mal canto, por favor. Ojalá tuviera la voz de este hombre para cantarle así de bonito a mi mujer cuando llegase de trabajar. Porque, eso sí, Paco amaba locamente a su mujer y no había un segundo en el día en el que no pensase en ella. A sus vecinos y amigos los tenía fritos. Cada vez que se los encontraba en el supermercado o en la entrada del colegio de su hijo o en la peluquería, Francisco alardeaba de la buena vida que le había tocado con su mujer. Es que Toñi es la mejor, de verdad. Trabaja como una cosaca y nunca está de mal humor. Siempre me compra entradas de fútbol cuando hay algún partido importante y de las primeras filas. No me puedo quejar, la verdad. Que dinero en casa no nos falta ni una pizca. Pues ya sabes, ingeniera aeronáutica, que es mi Toñi. Y en la cama, madre mía, qué pin, qué pan, qué pum. No para la tía, nunca tiene bastante. Y Francisco esperaba ansioso la noche para que Toñi llegase de trabajar. Entonces, él le servía la cena y le daba un masaje en la espalda. En ocasiones, Paco se compraba lencería masculina sexy para sorprender a su mujer en la cama. ¿Pero qué llevas puesto? Te gusta, lo compré en Calvin Klein. Me dijeron que el leopardo se llevaba muchísimo esta temporada. Creo que el tanga me queda muy erótico. Por cierto, te planché tus blusas y te ordené los tacones por colores. Toñi y Paco se conocieron en una boda. Ya sabéis, la mesa de solteros es lo que tiene. Y no pudieron evitar intercambiar miradas, sonrisas, copas y, por supuesto... He pensado que podrías darme tu número de teléfono para poder invitarte algún día a tomar algo, moreno. Primero vino la boda y 3 años más tarde llegó el momento. Toñi no quería tenerlos todavía, pero Paco le había insistido tanto que si se aburría en casa, que si un hijo les ayudaría a mantenerlos unidos. Además, estaba totalmente obsesionado en decorar la habitación del bebé y de comprarle babies y juguetes. Así que manos a la obra. Ella iba a los ginecólogos más reconocidos de la ciudad. Él a clases prenatales para afrontar mejor el parto. Pero estaba tan emocionado que no podía dejar de comprar cachivaches para el bebé y libros manuales de cómo ser un buen padre. El solo hecho de que te lo estés preguntando ya te convierte en un excelente padre. Lo más importante es que sigas tus instintos paternales, a respetar tus decisiones. Tomar el rol de padre no es fácil y siempre va a haber alguien que crea que lo puede hacer mejor que tú. Pero ánimo. Este no es el momento para ser inseguro. ¡Ay, madre! ¡Que ya es la hora! ¡Ay, ay! ¡Tony! ¡Que se me han olvidado los ejercicios de relajación! Y los de respiración también. Vale, muy bien. Tranquilo. Así es, muy bien. Sigue así. ¡Ay, que ha roto aguas, Tony! ¡Ay, Tony! ¡Que me desmayo! ¡Ay! ¿Quién me mandó a mí? ¡Ay, señor! ¡Que llega! ¡Que llega! Antonia se incorporó rápido al trabajo. Y Francisco cuidaba al niño todos los días. Eran felices. Hasta que llegó lo inevitable en todo matrimonio. Antonia, es que nos pasas nada de tiempo en casa conmigo. Tu hijo se está criando con un padre y necesita una figura materna que le enseñe a hacer cosas. No sé, a jugar, a las muñecas, a haceros peinados mutuamente, a contarle un cuento a la hora de dormir. Siempre me pregunta dónde está su madre. Y yo le tengo que decir que está trabajando para que podamos comer y para que él pueda tener esos juguetes que tiene. Pero lo cierto es que llegas... Últimamente estás irreconocible. Llegas tardísimo a casa. Los fines de semana nunca tienes conversaciones y... Estás todo el día de congresos. Nunca tienes tiempo para nosotros. Nunca. Y me estoy empezando a cansar. Voy a pedir el divorcio. Pero nunca acabaron separados. Porque, ya sabéis, Antonia y Paco eran un matrimonio de lo más convencional. Amarrado a la pata de la mesa, aúllas, gritas y lamentas mi partida. Te até como a un perro para que no me pudieras seguir y reanudar mi paso sin tu penosa, fatigosa y constante queja del amor. Y como un perro intentas morderte la cola, dando vueltas sobre tu propio eje. Te crees poeta cuando hablas de ti. Siempre yo, hablas de ti. Incluso cuando hablas de cualquier otra cosa, acabas mencionándote. Y te encanta. Te encanta recrearte en los dones y aptitudes que careces. Y te encanta aparentar una humildad que no posees, pero tu soberbia te puede. Crees que lo sabes todo, pero ¿qué narices sabrás tú? No eres más que un perro atado a la pata de una mesa. I'm so completely yours. Señorito Cameron. Señorito Cameron. ¿Quiere atender en clase? Si va a dormir, le sugiero que se vaya de aquí. Esto no es ninguna guardería. La profesora Sullivan siempre es así de sutil. Sus clases de literatura americana se han convertido en mi suplicio personal diario. Quizás mi suplicio diario no, pero son 6 horas a la semana las que tengo que soportar a la señora Sullivan. Y créedme, me sobran y me bastan para agonizar y sucumbir mientras damos damos... ¿Para qué voy a mentir? No tengo ni zorra de lo que estamos dando. Me perdí a partir de la literatura sureña de los paletos de Mississippi. Y aquel día la señora Sullivan me pilló dormido. Dormidísimo. En su aburrida... aburridísima clase. No tiene nada que contarnos, ¿no? Creo que a lo mejor es que venga a exponer el tema y la lección de hoy. Si se duerme es porque ya sabrá que de qué estoy hablando. Venga a la pizarra. Demostránoslo a todos. Eso era otra de las cosas de la señora Sullivan, quien más me repateaba. Tenía una fijación extraña con las exposiciones orales en clase. Desde que empezamos con ella este año, vamos a 4 exposiciones individuales por semana. Y yo las odio, porque ¿para qué engañarnos? Soy un tipo timidillo y detesto hablar en público. Lo bueno es que siempre me escaqueo de ello. Señorito Cameron, su turno. ¿Cómo que se encuentra mareado? Bueno, siéntese y esperemos a que se le pase. Cameron, le toca. ¿Y eso? Bueno, vaya al aseo, airease un poco. ¿Eh? Bueno, tráigamelo hecho para mañana. ¿Otra vez está usted congestionado? ¿Que dice que tiene hipo? ¿Que su perro se ha comido la exposición? ¿Que su hermano pequeño ha pintado sobre su esquema? ¿Se le ha muerto a su abuela? ¡Válgame Dios, pobrecillo! Váyase a casa tranquilo. Pero esta vez me había pillado durmiendo. Y no parecía dispuesta a dejarme marchar a casa. Y ya no me quedaban más abuelos por matar. No me quedaba más remedio que levantarme delante de todos esos estudiantes que creen que por saber sobre poesía afroamericana son más inteligentes que el resto del mundo, cuando ni siquiera saben situar el mapa. ¿Dónde está Bélgica? ¿A qué espera, señorito Cameron? ¡Vamos! ¡Joder! ¡No para! ¡Qué señorito tío! Cameron, ¡supéralo! No se haga de rogar. Me he quedado dormido. Esperemos en tu clase. ¿Y qué? ¿Qué no pasa? Voy a salir a la pizarra. La que no, señorito Cameron, que no me sé el tema. Vamos, si tanto qué cree que no debe pesada, que no quiero, que me empiezan señorito a sudar las manos y el cuello, y luego huelo, y no sé hablar delante de la gente, que no, no, no, déjame ya. Y vi cómo de repente explotaba la cabeza de todo el mundo. Me han pedido que cuente alguna historia, pero no tengo mucho que contar. Lo cierto es que no tengo nada que contar. Mi vida es tal cual, como la de otro cualquiera, y mis aficiones no distan mucho de las habituales. No sé, a mí me gusta la literatura, el cine, Tony Curtis, hacer el amor, y me encanta... el sonido que se crea cuando una trocea lentamente y con cuidado los champiñones. Me han pedido que cuente alguna historia, pero no tengo mucho que contar. Lo cierto es que no tengo nada que contar. Mi vida es tal cual, como la de otro cualquiera. Y mis aficiones no distan mucho de las habituales. Me gusta Thelonious Monk, la fotografía de Helmut Newton, tomar el fresco por las noches. Y me encanta chuperretear la piel áspera del melocotón. Y a pesar de que yo soy una más, de esas del montón, de las que no destaca ni por sus largas piernas ni por el derroche de su simpatía, lo cierto es que tengo un amigo un tanto peculiar. Sus intereses son un poco extraños. Claro que nadie discute que Thelonious Monk sí es un gusto de lo más sencillo, pero eso de que disfrute quedándose horas embelesado, ahí de pie, acariciando el gotelé de la pared. Y es increíble cómo afronta según qué situación. A veces, no es que sea muy honesta con la vida en general. El otro día, sin ir más lejos, estábamos de fiesta dándolo todo. Y de repente, le apetecía marcharse a su casa, como si nada. Pero no ves que es tarde, no hay metro, y los autobuses pasan cada siglo. Hasta que llegues a tu casa tienes más de 2 horas de camino. Me contesta que tomará un taxi, y al día siguiente me cuenta la historia de cómo no pagó los 15 euros que costaba el trayecto. A la hora de cobrarme, le pregunté si se podía pagar con tarjeta. Claro que yo ya sabía que los taxis no tienen ese sistema. Tampoco llevaba tarjeta de crédito encima, ni un solo céntimo de euro. Pero lo tenía todo calculado. El taxista me dijo que no, tal cual y como yo esperaba. Y entonces me puse a gritarle como una energúmena. ¿Qué sistema era aquel? Que estaba indignadísima. Estaba indignadísima de la poca modernización con la que contaban. Que me sentía engañada y utilizada. Ya ves tú, ¿qué tendría que ver esto último? ¿Qué se creía que era? El taxista mientras me gritaba, ¡pues saca dinero, saca dinero! Y yo, sin escucharle, salí del taxi toda digna diciendo, ¡vergüenza de sistema! Y dando un portazo, me fui sin que al pobre hombre le diera tiempo a hacer nada. ¿No es emocionante? ¿Deberías hacerlo alguna vez? Me dice la tía. ¡Qué cara que tiene! Para esas cosas siempre fue un poco paradito. Y a veces me juzga con según qué diversiones. Pero algo verdaderamente extraño de él es que cada vez que escucha la palabra altivo, estornuda, como si fuera alérgico a esa palabra. Veréis. Altivo, altivo, altivo, altivo. Pero hay un problema con eso. Porque ya sabéis que yo soy muy mucho de palabras y no sé qué tiene la de altivo. Ay, que es una de mis favoritas y de las que más utilizo a la hora de hablar. Y a veces se pone de los nervios. Y me pone de los nervios. Porque cada vez que escucha la palabra irreversible, se corre. Es como si esa palabra la pusiera cachonda o la pusiera a tono, la encendiese, como si le chorrease el... Que ya les ha quedado bien clarito a los que te escuchan que me pongo febril. ¿Podrías continuar tu historia sin quedarte estancado en mi fogosidad cuando escucho la palabra... Irreversible. Irreversible. Irreversible. Irreversible. Irreversible. Inalterable. Y cuando se cabrea, siempre lo paga conmigo. Y me echa en cara mi pedantería. Es que es tan altivo. Pero me hace gracia que me llame pedante. Porque yo no tengo la culpa si sé más acerca del cine y de la mente de Stanley Kubrick o si me conozco toda la poesía de Bukowski. Y me da tanta rabia que me llames snob. Porque, ¿yo qué le voy a hacer? Me gusta hablar de lo que sé. Y sé de bastantes cosas. Sobre todo de música, como de la genialidad y el virtuosismo de Dave Brubeck componiendo jazz y tocando el piano, y esto es algo irreversible. ¡Que no soy pedante, puñetas! Me han pedido que cuente alguna historia. Pero lo cierto es que no tengo nada que contar. Mi vida es tal cual. Como la de otro cualquiera. Y mis aficiones no distan mucho de las habituales. No sé, me gusta la literatura, el cine, Tony Curtis, hacer el amor y me encanta. ¡Me encanta! El sonido que se crea cuando uno trocea lentamente y con cuidado los champiñones.